Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y la Organización Meteorológica Mundial lanza una grave advertencia sobre el clima al tiempo que las inundaciones desplazan a millones de personas en África Occidental y Central. Nota de Democracy Now. En noticias sobre el clima, la Organización Meteorológica Mundial advierte que el planeta va camino a superar los 3 grados Celsius para finales del siglo XXI, lo que probablemente provocará una catástrofe climática generalizada. Y esto es lo que dice Andrea Celeste Saulo, y cito: 2023 fue, por un amplio margen, el año más cálido registrado hasta el momento. Los conjuntos de datos más relevantes que han sido reunidos a nivel internacional indican que los 8 primeros meses de 2024 también han sido los más cálidos registrados hasta el momento. Hay un 80% de probabilidades de que la temperatura mínima global de la superficie terrestre supere temporalmente los 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales durante al menos uno de los próximos 5 años. En más noticias sobre el clima, las graves inundaciones que una serie de intensas lluvias provocó en África Occidental y Central han afectado a 4 millones de personas, de las cuales casi 1 millón se han quedado sin hogar. Más de 30 personas murieron en el noroeste de Nigeria después de que una rotura de una represa provocara inundaciones que arrasaron la ciudad de Maiduguri. Y organizaciones de ayuda humanitaria afirman que 150 mil niños y niñas, 150 mil, viven en campamentos de desplazados. Por otro lado, dichas organizaciones dicen que muchos de estos menores fueron separados de sus familias y no tienen acceso a agua potable. En lo que va de 2024, también en América del Sur, se han registrado un número récord de incendios forestales, el cual ha superado al establecido en 2017. El 60% del cielo de Brasil estuvo cubierto recientemente por humo que afectó a ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro. Y también en la ciudad húngara de Budapest, el Danubio se ha desbordado luego de que una serie de fuertes lluvias hiciera que el río llegara a su nivel más alto en más de una década. También el jueves, la Unión Europea ha anunciado que destinará miles de millones de euros para ayudar en los esfuerzos de la recuperación. En al menos 2 décadas, mataran al menos a una veintena de personas y destruyeran hogares e infraestructura desde Rumania hasta Polonia. Y, mientras tanto, el gobierno de Portugal ha declarado el estado de calamidad, al tiempo que más de 100 incendios forestales continúan ardiendo en dicho país, Portugal. Al menos 7 personas han muerto en estos incendios. Notas de Democracy Now. Y Missouri se dispone a ejecutar en la noche del martes a Marcellus Williams. En la nota de Democracy Now! Está previsto que el estado de Missouri ejecute anoche, el martes, a Marcellus Williams, a pesar de que existen importantes indicios de que fue condenado injustamente. El lunes, la Corte Suprema de Missouri y el gobernador de dicho estado, Mike Parson, se negaron a detener la ejecución programada, a pesar de que el principal fiscal del condado de San Luis, Wesley Bell, presentó en enero una moción en la que afirma que existe, cito, nueva evidencia que sugiere que el señor Williams es en realidad inocente. el fiscal Bell, los miembros del jurado y la familia de la víctima del asesinato están en contra de la ejecución. El ADN hallado en la arma homicida no coincide con el de Williams, sino con el de otro hombre. Williams, que es afroestadounidense, fue condenado en 2001 por matar durante un robo a la ex reportera del periódico de San Luis Post-Dispatch, Lisha Gailey, quien era blanca. La condena de Williams fue impulsada e impuesta por 11 jurados blancos y un jurado afroamericano. Esto se produjo después de que se le permitiera preventivamente a la fiscalía eliminar a otros 6 posibles jurados afroamericanos. La semana pasada, la congresista demócrata Cori Bush habló sobre el caso ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos y dijo: "Insto al gobernador Parson a que no permita que otro hombre inocente sea asesinado a manos del Estado. Debe acatar este pedido y, como orgulloso copatrocinador de la Ley Federal de Abolición de la Pena de Muerte, el Congreso también debe actuar al respecto. Acabemos de una vez por todas con esta práctica racista, defectuosa e inhumana. Salvemos la vida de este hombre inocente", dijo la congresista Cori Bush. Nota de Democracy Now. Israel promete intensificar sus ataques contra el Líbano tras matar a más de 558 personas en un día, nota de Democracy Now. El primer ministro interino de Líbano, Najib Mikati, ha acusado a Israel de estar librando, cito, una guerra de exterminio. Esto se produce luego de que varios ataques aéreos israelíes hayan matado al menos a 558 personas, incluidos 50 niños y niñas, y herido a más de 1.800 desde el lunes. Este fue el mayor ataque de Israel contra el Líbano en casi dos décadas. Por su parte, el gobierno israelí dijo el martes que tiene previsto acelerar aún más sus ataques contra el Líbano. Israel afirmó que los ataques aéreos alcanzaron 1.600 objetivos del grupo Hezbollah. Sin embargo, el Ministerio de Salud del Líbano dijo que el ejército israelí atacó principalmente infraestructuras civiles, incluidos hospitales, centros médicos y ambulancias. Miles de libaneses han huido del sur del Líbano, muchos de los cuales se han dirigido a la ciudad de Beirut. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió a Israel que enviar, cito, un aviso antes de atacar a civiles no es aceptable. Y en respuesta al ataque a gran escala de Israel, los combatientes de Hezbollah dispararon misiles contra bases militares, fábricas de armas y otras áreas israelíes. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, advirtió que el Medio Oriente, dijo, y cito, está al borde de una guerra total. Mientras que el portavoz de la ONU, Stephanie Dujarric, dijo que el secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, estaba alarmado por el gran número de víctimas civiles reportadas en el Líbano. Estas fueron las palabras de Stephanie Dujarric. Y cito, el mensaje a las partes que están combatiendo a través de la línea azul, a todas las partes involucradas en este conflicto, es el siguiente. Aléjense del abismo, detengan la escalada. Como acabamos de decir, no existe en este momento una solución militar que pueda hacer que alguien en alguno de los dos países esté más seguro. El ataque de Israel contra el Líbano también mató al menos a un periodista, Hadi al-Sayed, quien era reportero de la cadena libanesa Al-Mayadeen y murió después de que las Fuerzas Armadas israelíes bombardearan su vivienda en el sur del Líbano. Mientras tanto, el Pentágono ha anunciado que desplegará más soldados de Estados Unidos en Medio Oriente. Nota de Democracy Now. Y el gobierno de Biden siguió armando a Israel después que dos de sus agencias descubrieron que dicho país estaba bloqueando la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Nota de Democracy Now. El medio de comunicación ProPublica ha revelado que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado estadounidense concluyeron el pasado abril que Israel había bloqueado deliberadamente las entregas de alimentos y medicamentos a la Franja de Gaza. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros altos funcionarios del gobierno de Biden rechazaron los hallazgos de las agencias, que son las principales autoridades estadounidenses en materia de ayuda humanitaria. La decisión de Blinken permitió a Estados Unidos seguir enviando armamento a Israel. Según la ley estadounidense, el gobierno está obligado a suspender los envíos de armas a los países que impiden la entrega de ayuda humanitaria respaldada por Estados Unidos. Nota de Democracy Now. Between 1776 and 2019, the US carried out over 392 military interventions worldwide, killing millions in the process and condemning many millions more to a life of agony and despair. A new world is struggling to be born. A phoenix will rise from the embers of empire in Gaza. Genocide, Joe, you terrorize souls. When your eyes close at night, how do you sleep? At night, how do you? Genocide, Joe, you better lie low. We're getting quite close at night. We feel you breathe. At night, we feel you breathe. You are the murderer. You are the terrorist. You are the criminal, a crime so devilish. Genocide, the aim, starvation is what the weapon is. America's woke president speaking like he's on sedatives. Him killed in the car, wonder what our eyes seen. You were given interviews, slobbering on an ice cream. Man squashed by a tank, seen his inside scream. Gaza's not a strip, it's the world's biggest crime scene. Barefoot fighters, red triangles on light green. Gun fixed on Aaron Bushnell as they watched his life leave. This is for the child that asked why us, why me. This is for the children that I see in my dreams as night leans. Bodies freezing the morbid temperature. A stain remains on the faces of all your senators. No matter where the blame is aimed, will you remember the last one? Genocide Joe, the fallen emperor. Genocide Joe, you terrorize souls. When your eyes close at night, how do you sleep? At night, how do you? Genocide Joe, you better lie low. We're getting quite close at night. We feel you. Biden is a murderer, Trump is a murderer. Whichever way you look, political system circular. Sunak is a murderer, Starmer is a murderer. Whichever politician, the indifference is merciless. If they deprive Gaza the option of breaking free, then to me a jail cell's the most honorable place to be. Fight like Vietnamese, fight like Algerians. Genocide streaming, you can share the experience. Camp David, Oslo Accords, a Trojan horse. Gaza genocide, the last gasp of the global north. They watch from the drones and they kill them with no remorse. You'll never know the hopeless thoughts as you hold a corpse. As night leans, bodies freezing the morbid temperature. Stain remains on the faces of all your senators. No matter where the blame is aimed, we all remember the last one. Genocide Joe, the fallen emperor. Genocide Joe, you terrorize souls. When your eyes close at night, how do you sleep? At night, how do you? Genocide Joe, you better lie low. We're getting quite close at night. We feel you breathe. Know that it's very bleak, it's very dark, there's no way out. If there's no water, there is no way out of Gaza. What should we do? Like drown? Like commit mass suicide? Is this what Israel wants? And we're not going to do that. And I was telling some friend the other day that I'm an academic. I probably the toughest thing I have at home is an Expo marker. But if the Israelis invade, if they barge at us, charge at us, open door to door, to massacre us, I'm going to use that marker, throw it at the Israeli soldiers, even if that is the last thing that I would be able to do. And this is the feeling of everybody. We are helpless. We have nothing to lose. Activista Greta Thunberg se suma a las demandas de boicot a Chevron por, cito, alimentar el genocidio que Israel está llevando a cabo en Palestina. Nota de Democracy Now. La destacada activista ambiental Greta Thunberg se ha sumado a las demandas de boicot a la petrolera Chevron por suministrar energía a Israel. Y esto es lo que dice Greta Thunberg, y cito: en Palestina y en todo el mundo, la lucha contra el colonialismo y la destrucción del planeta por parte de las corporaciones están intrínsecamente vinculadas. Miren a Chevron. Todo el mundo sabe que Chevron es uno de los principales criminales climáticos del mundo, pero el gigante petrolero también está alimentando el genocidio que Israel está llevando a cabo en Palestina. nota de Democracy Now. Y los regentes de la Universidad de California aprueban las solicitudes de armas para la policía. Los regentes de la Universidad de California aprobaron las solicitudes de UCLA y de los otros 9 departamentos de policía del campus para reforzar sus reservas de armamento, incluidas bolas de pimienta, balas de esponja, drones y lanzadores de proyectiles, compras para el año académico 2024-2025, que se producen mientras se avecina una aplicación estricta de las políticas de protesta. La policía de la UCLA, que fue llamada a manejar algunas de las protestas más grandes del campus del país por la guerra entre Israel y Hamas, duplicará sus suministros de varias de las municiones no letales y obtendrá 8 lanzadores de proyectiles más y 3 nuevos drones. La ley estatal exige que todas las agencias de aplicación de la ley de California informen anualmente sobre la adquisición y el uso de armas caracterizadas como, cito, equipamiento militar. Un portavoz de la Universidad de California dijo que las solicitudes de la policía eran, y cito, un tema rutinario de la agenda que no estaba vinculado a protestas u otros incidentes particulares. Y los opositores a la solicitud de armas cerraron brevemente la reunión de regentes en UCLA el jueves, pero los miembros de la junta se trasladaron a otra sala y votaron la aprobación sin comentarios. Varios miembros de la facultad y estudiantes de UCLA se han manifestado en contra de las solicitudes de más armas, diciendo que se usaron indebidamente contra manifestantes pacíficos la primavera pasada. Un video publicado en la plataforma de redes sociales X mostró a un oficial de la policía de UCLA armado con un lanzacohetes, mientras una falange de oficiales con equipo antidisturbios y porras hizo retroceder a una multitud de manifestantes contenida en una pasarela estrecha el 10 de junio. «Están disparando balas, están disparando a la gente», gritó un manifestante en el video. Robin Kelly es un profesor de historia de Estados Unidos, de la UCLA. Pasó la noche en el hospital con su estudiante, que recibió un disparo en el pecho con un proyectil durante la protesta del 10 de junio. El estudiante, que estuvo hospitalizado durante 2 días, sufrió una contusión en el corazón y un pulmón mayugado. Y dice Kelly, la pregunta obvia y urgente es la siguiente: ¿por qué la UCLA o cualquier campus universitario necesita ese tipo de armamentos?, dijo Kelly. Está claro que las armas no están destinadas a mantener a las multitudes fuera del campus, están destinadas a ser utilizadas contra nuestros estudiantes y contra nosotros mismos. Y el tema provocó críticas de algunos oradores en comentarios públicos en la reunión de regentes del miércoles y el jueves en UCLA. Isabela Arseno Soltero, profesora adjunta de Ingeniería Civil y Ambiental, que se incorporó a la UCLA el año pasado, dijo que estaba horrorizada al presenciar el campus inundado de policías y seguridad privada la primavera pasada y el despliegue de armas militares contra estudiantes, profesores y personal que protestaban pacíficamente. A estas peticiones también se unieron la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de California Merced, la Universidad de California en San Francisco y la Universidad de California en Santa Cruz. Nota de Los Angeles Times. Y Zelensky se reunirá con Biden en la Casa Blanca el próximo 26 de septiembre. Nota de La Jornada. El presidente Joe Biden recibirá el 26 de septiembre en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que hablará por separado con la vicepresidenta Kamala Harris, anunció el jueves una portavoz en un comunicado. Está previsto que aborden la guerra entre Moscú y Kiev y el apoyo de Washington a Ucrania. Zelensky, por su parte, prevé presentar un plan para la victoria, así lo llama, según dijo el miércoles. Y durante esta visita, el presidente ucraniano también podría reunirse con el candidato republicano a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, Donald Trump. Es probable que me reúna con él, declaró el miércoles el expresidente republicano sin dar detalles. Zelensky tiene previsto igualmente intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre en Nueva York. El nuevo documental Frontera Adentro desenmascara el rentable negocio de criminalizar la inmigración y da voz a quienes sufren el drama de las deportaciones. Nota de Democracy Now. En una entrevista de Democracy Now con la cineasta Pamela Yates acerca de su nuevo documental Borderland, The Line Within, la frontera adentro, que trata de la inmigración, explora el impacto humano de las políticas restrictivas a la inmigración en Estados Unidos y la militarización de la frontera. La película cuenta historia de solicitantes de asilo que huyen de la violencia de sus países de origen, de activistas que luchan por los derechos migratorios de las personas indocumentadas y de quienes se ven atrapados en lo que Yates llama, cito, el complejo industrial fronterizo, los miles de millones de dólares de nuestros impuestos que se destinan a capturar, encarcelar y deportar inmigrantes. Yates cuenta que las y los inmigrantes que aparecen en la película no son víctimas, sino líderes, dice, que están construyendo y fortaleciendo las comunidades de inmigrantes. También hablamos con Gabriela Castañeda en esa entrevista, dicen, dirigente de la Organización de Derechos Migratorios MILPA, que quiere decir Movimiento de Líderes Inmigrantes en Pensilvania, cuyo trabajo se muestra en el documental. Castañeda responsabiliza tanto al Partido Republicano como al Demócrata por la decisión de promover políticas de mano dura contra la inmigración en lugar de usar esos mismos recursos para mejorar el país. Y dice, y cito, lo que está pasando ahora es que la gente inmigrante es utilizada como chivo expiatorio. Se nos culpa de todos los problemas que hay en Estados Unidos, plantea Castañeda. Se nos culpa de todos los problemas que hay en este país, plantea. Con Frontera Adentro, Yates continúa el trabajo que viene realizando desde hace 4 décadas, el cual ha quedado plasmado en sus películas anteriores, que forman una trilogía conocida, y cito, la saga de la resistencia, cuando las montañas tiemblan desde granito de arena y 500 años. Nota de Democracy Now. El PIB de los latinos en Estados Unidos supera al de Francia o India. Esto nos dice un estudio. Nota de la jornada. El Producto Interno Bruto, el PIB, generado por los latinos en Estados Unidos, alcanzó en 2022 casi 3.7 billones de dólares, por encima de economías como Reino Unido, Francia o India, según un estudio de 2 universidades californianas publicados ayer. Si los latinos que viven en Estados Unidos fueran un país independiente, su PIB sería la 5ª economía mundial por delante, por 3er año consecutivo, de Reino Unido, Francia e India, según este informe anual elaborado por el Centro para el Estudio de la Salud y las Culturas Latinas de la Universidad de UCLA y el Centro de Investigación y Previsión Económica de la Universidad Luterana de California. Fuera de la 1ª economía mundial, solo China, Japón y Alemania tienen un PIB superior al de los latinos de Estados Unidos. Publicado en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre, en la que la migración es uno de los asuntos más divisivos, el estudio refleja que esta comunidad, que representa solo 19.2% de la población de Estados Unidos, unos 65 millones de personas, responde por 41.4% del crecimiento del PIB real desde 2019. Y aquí hay una cita de David J. Bautista, que es coautor del informe Catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles de UCLA, de UCLA. Los datos, dice, ponen de relieve que los latinos son una importante fuente de resistencia para la economía estadounidense en general, dice en su comunicado David J. Bautista, que es director del Centro para Estudios de la Salud y la Cultura Latina y coautor del informe Catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universidad de California de Los Ángeles, de UCLA. Los latinos seguirán, dice, teniendo un impacto significativo en el crecimiento de la economía de Estados Unidos en las próximas décadas, augura el investigador, que destaca el aumento poblacional de Estados, de esta comunidad, su juventud, que es como el 30.7 años de medio, frente a los 41.1 del conjunto del país, y su fuerte participación en la población económicamente activa. En el periodo 2010-2022, el número de latinos con estudios universitarios aumentó 113.5% y sus salarios crecieron 3.4% anual frente al 1.4% del resto de la población, según la séptima edición del estudio. Nota de la AFP de Nueva York y para la jornada. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri kuashatindo niha kunte iniri handao iyo maturi nuhandi sotachi kuniri Dairi kuniri kuri hatunina kaniniri, oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Jika yari natuka ni kandija kundau iniri haio maturi nundanti sotachi kundiri ndairi kuniri kuri hanina kaniniri. Y CNN informa que el candidato republicano al gobierno de Carolina del Norte expresó su apoyo al restablecimiento de la esclavitud y se refirió a sí mismo como un, cito, nazi negro. Nota de Democracy Now. El vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, quien también es el candidato republicano a gobernador de dicho estado y cuenta con el respaldo de Trump, se refirió a sí mismo como un, cito, nazi negro y expresó su apoyo al restablecimiento de la esclavitud. Según la cadena de noticias CNN, Robinson, quien también es conocido por sus ataques contra las personas trans, hizo estos comentarios hace más de una década en Nude Africa, un sitio web pornográfico. Por otro lado, CNN también descubrió que Robinson dijo que Martin Luther King Jr., cito, era peor que un gusano. Utilizó repetidamente insultos antisemitas y antimusulmanes y dijo que disfrutaba viendo pornografía transgénero. Robinson, quien ha respaldado durante mucho tiempo la legislación contra la comunidad trans, negó el jueves la información de CNN y dijo: "Déjenme asegurarles que lo que verán en ese artículo no son las palabras de Mark Robinson. Robinson se ha comprometido a permanecer en la contienda por la gobernación de Carolina del Norte". Nota de Democracy Now. Y la Fiscalía Federal tiene previsto acusar de intento de asesinato al hombre que presuntamente intentó matar a Trump en su club de golf. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, los fiscales federales han informado que tienen planeado presentar un cargo de intento de asesinato contra Ryan Roth, el hombre que fue acusado de intentar matar a Donald Trump mientras este jugaba al golf en el estado de Florida. Dicho cargo conlleva una condena de cadena perpetua en caso de que el acusado sea declarado culpable. Los fiscales del caso han revelado que Roth escribió hace varios meses una carta en la que plasmó sus intenciones de matar al expresidente. Nota de Democracy Now. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. respeto pudiera merecer en el gobierno. Una persona que tan solo es como un perno. Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa, más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor, la vida mejor. Oh, oh, oh. Dora Trejo, soy voluntaria en el Centro Cultural. Como cada año, el centro, celebramos el Día de los Muertos, el evento de nombre Noche de Altares, que se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre. En esta ocasión, le estamos haciendo una cordial invitación al concurso de Catrinas, que se llevará a cabo el domingo 29 de septiembre, de 1 a 7 de la noche. Este año será con el tema Diosa del Maíz, y la ganadora tendrá el honor de alumbrar a los altares el día de 2 de noviembre en la ciudad de Santa Ana. Uno de los requisitos es ser mayor de 18 años y que su vestuario lleve elementos de maíz. También que escribirá acerca de qué diosa está representando. En este evento nos ayudará a tener el conocimiento, la importancia que es el maíz. Para más información, comuníquese conmigo al teléfono 714-273-3275. Los esperamos, no falten, es un evento completamente cultural y familiar.